los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos, todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, hoy, viernes. Hoy, como todos los días, una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción, Willix Arcalle y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden ver a través de rcr.tv. Ese es el punto de contacto permanente entre ustedes y nosotros. Señal en vivo y directo de todo lo que ocurre acá en la cabina de su Radio Caracas Radio. rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quiere escucharnos además en diferido, puede hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, portales que al servicio de la democracia siempre están subiendo todos los programas en diferido, todas las emisiones de Y Así Nos Va, usted las consigue allí. Bien, hoy es viernes de los oyentes, si usted quiere comunicarse con nosotros y vamos a hacer un programa con ustedes, eso nos entusiasma mucho cada viernes, puede hacerlo a través de arroba RCR750, en Twitter arroba RCR750, también ponemos a su disposición la cuenta de Instagram y de Twitter de este programa, que es arroba Y Así Nos Va. La de Daniel Lara en Twitter, que es arroba de Lara F. Y la de Neomar Hernández en Twitter es arroba Neo Adolfo. El mecanismo permanente de participación en este emisor en todos sus programas es el sistema Dilo. Mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456. No olvide, por favor, incluir su nombre para poder leer su mensaje al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Nuestro canal de participación a través del Facebook, nuestra página de Facebook, que ya tiene 1,000 seguidores. 1,000 seguidores en nuestra página de Facebook. 1,000 gracias. Por favor, sigan entrando a nuestro canal de participación, nuestra página de Facebook, Y Así Nos Va, que a través de la mensajería del Facebook también pueden participar en vivo en tiempo real, atendidos por sus propios dueños. Le agradecemos muchísimo a quienes nos escuchan en el oriente del país por cortesía de la retransmisión de Radio Latina en Cantaura. Gracias a su director Luis Alberto Ciso, Radio Latina en Cantaura, y gracias también a los amigos de Broyeros FM en Coro, quienes nos retransmiten con su poderosa señal para el occidente del país. Hasta los granos de arena de los médanos de Coro escuchan este programa. Gracias, Radio Broyeros. Muchas gracias. Y como hoy es viernes de los oyentes, sin más preámbulos, llamada telefónica. Buenas tardes. ¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Núñez de La Pastora. Adelante, Carlos. Hola, Carlos. Necesito servicio público para un medicamento. A ver. Necesito los Altán potásico de 50 miligramos. Uh-huh. Y actobatatina de 20 miligramos, si es posible. ¿Cómo te contactan, Carlos? Danos un número de teléfono. Al 0212-863-1182. Repítelo, por favor. 0212-863-1182. Bien, muchas gracias por tu llamada. Pasamos con un próximo oyente, nuevo oyente que nos se comunica con nosotros a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, apareciste, Mari. Estabas desaparecida en acción. Eso dices tú, que yo estoy desaparecida. Yo, ese programa de ustedes, no me lo pierdo. Mira, ni que tenga que ir a la mejor terraza de aquí de Madrid. Así es que lo que me tienen olvidada a mí son ustedes. Jamás. Pero no se apuren, yo lo amo, como quiera lo amo. A los dos, el Daniel también. Gracias. Aunque mal pague, cuando Daniel, ¿verdad?, no va al programa, me siento sin oxígeno. Y cuando no va tú, Neomar, me siento sin respiración, imagínate. Pero imagínese usted. Terrible, vale. Terrible, terrible. Mira, ¿cómo estás? Daniel, quiero referirme a lo de la noticia de los venezolanos en República Dominicana, la cual me duele mucho. Pero, como tú comprenderás, donde hay delincuentes. Y esto me refiero a la señora Mildred, que dijo ayer que nosotros dominicanos hubiésemos ido a invadir a Venezuela y hacer desastre. No, señora Mildred. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo fui a trabajar a Venezuela. Amo a Venezuela y amo a los venezolanos. Y vivo llamando a mi familia que si ven algún venezolano en Santo Domingo que necesite un plato de comida, un vaso de agua, lo que sea, tengo una casa en Santo Domingo, puedo darle alojo, se le pueden dar alojo en mi casa también, señora Mildred. Por ejemplo, Billo fue allá a trabajar y no todos vamos a delincuente como usted dijo ayer, señora Mildred. Siento mucho su palabra, se lo digo de verdad, porque yo defiendo a Venezuela, pero también defiendo a mi país, porque a mí me duele mi país. Claro. Y en Venezuela fueron muchos, es verdad. Y los delincuentes lo metieron presos, es verdad. A mí me consta, le tenía un sobrino también que fue delincuente y lo metieron preso, como harían en cualquier país del mundo. Creo que eso no es haciéndole daño a ningún país, ni a ningún venezolano, ni nada. Sino en Santo Domingo hay muchos venezolanos pasando trabajo. A mí me da dolor que mi familia me encuentren a mí, de la gente, de los venezolanos que están sin comida en República Dominicana, que no hayan de comer. Eso a mí me duele, señora Mirde, como usted no se imagina. Así que, por favor, no vuelva a decir eso jamás. Yo no fui ninguna delincuente en Venezuela. Tengo 40 años en Venezuela y pienso volver a Venezuela. Gracias, disculpe. Gracias a ti, Mari, por tus palabras y yo no recuerdo si fue... Debe haberse tratado de una llamada posterior al programa de claro, nosotros, porque aquí sí recuerdo que llamó una señora... Dominicana. Dominicana, si no recuerdo mal, era la señora Mari Rodríguez. Rivera, señora Rivera. Sí, que llamó y dominicana y dio unos comentarios que no tenía que ver con nada de eso que refiere Mari. Pero a mí me parece que los venezolanos no se han curado... No nos hemos curado de un grave problema de soberbia que tenemos. Y hay muchos venezolanos ahorita por el mundo pasando trabajo que muy seguramente va a regresar curado cuando le toquen regresar, porque yo seguro que van a regresar los que tienen ese problema de soberbia. Eso de ver el país, esa cuestión de... yo entiendo que alguien pueda ser nacionalista. Lo que no entiendo es cómo tú puedes pasar por encima... De los demás en función de tu nacionalismo. Eso me parece nocivo. Fíjate, yo siempre decía, Neomar, yo no sé si tú recuerdas, yo lo decía hace años, que nosotros íbamos a entender la naturaleza de la crisis y íbamos a sentir que habíamos tocado fondo cuando hubiese prostitutas venezolanas en Colombia y heladeros venezolanos en Haití. Sí. Las prostitutas venezolanas ya están en todas partes del mundo. Inclusive... en Venezuela la prostitución se ha convertido en un oficio bastante recurrente. Y me he dado cuenta últimamente, yo no sé si tú lo has notado, que cada vez hay menos heladeros de origen extranjero. Aquí había muchísimo haitiano que se dedicaba a hacer heladeros. Yo no sé por qué particularmente, a veces que llegó uno y fueron llegando y los demás. Un modelo de negocio allí, ¿no? Y un modelo de negocio. Pero la cantidad de heladeros venezolanos ahorita, dedicándose a la cantidad de personas trabajando en la recolección de basura, la cantidad de jóvenes vendiendo donas en la calle, vendiendo cosas, comida de buhonero, uno ve la depauperación en ese sentido. Entonces yo no sé por qué refugiarse en la xenofobia de echarle la culpa al que vino de afuera, como si a usted o algún familiar suyo no le va a tocar estar afuera en algún momento y lo van a señalar allí ya también, como está pasando en Panamá, como está pasando en otros países. ¿Tenemos más llamada telefónica? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, le habla la señora Carmen Montilla del Paraíso. Hola Carmen, qué gusto, adelante. Mira, Leo, felicitaciones a Leomar y a Daniel por su programa y gracias a todo el equipo de RCR. Gracias. Yo le estoy llamando para hacerle... una solicitud de un servicio público. Primero que necesito Medrol de 16 miligramos y Saldiar. Saldiar y Medrol. Ajá. ¿Y a dónde la contactan, amiga Carmen? Al 0412 398 sí. 57 sí. 66. Bien. Y segundo, le quiero dar una opinión referente al caso de David Molaski. Ajá. Por supuesto, sí. Este gobierno está temblando de miedo porque esos son los nuevos líderes que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, así como le hicieron a John Goicochea, le hicieron a Leopoldo López, Daniel Ceballos le quieren hacer a David Morlacki tendiéndole una trampa al SEBIN. Uh-huh. Pero él no fue puesto a dedo ahí, él fue puesto ahí por el pueblo que lo puso. Uh-huh. Y nosotros que elegimos esos diputados el 6 de diciembre, tenemos que darle todo el apoyo a David Morlacki. Así porque es. Está haciendo una excelente gestión, porque es un tremendo muchacho, bien educado, no como los ignorantes que están gobernando este país. Sí, el caso, por cierto, muy Gracias. Buena la llamada y, sí. y me hago eco de ella para referir lo de David Morlacki. Por supuesto, toda nuestra solidaridad y que no queda solo en palabras con David Morlacki y su entorno. Usted lo ha dicho. Además, Morlacki representa un caso, digamos que se destaca del común o del resto de los dirigentes políticos venezolanos. Más que por tener una excelente gestión, que es así y ha sido reconocida por organismos internacionales incluso en el Hatillo, con todas las dificultades. Yo recuerdo, Daniel, cuando David Morlacki se lanzó a la alcaldía de Hatillo, y algunos decían, es un inexperto, es un muchacho que todavía le falta mucho para eso, y se midió en unas primarias, no sé si tú lo recuerdas, claro. y David Morlacki se llevó por el medio, democráticamente, en unas primarias, a un poco de candidatos que eran favoritos, el candidato que ahorita no recuerdo, de Primero Justicia. No, él se midió en unas primarias dentro de su partido, porque acuérdate que él no hubo primarias en el Hatillo, sino que se contaron. Ah, se contaron todos, las elecciones, porque el candidato que se escogió en primarias murió. Sí, que fue José Gregorio... El Pelón Hernández. El Pelón Hernández, sí. José uh-huh. Gregorio Hernández creo que era su nombre. No recuerdo el nombre ahorita. El hecho es que David Morlacki le tocó trajinar un camino y lo trajinó, pero a punta de votos. Y fíjate, es de esa camada, por cierto, también de dirigentes como John Goicoechea, que son muchachos que no se quedaron en la universidad haciendo politiquería, sino que se graduaron y que además entonces han logrado exhibir, si se puede hablar de eso, y que nosotros siempre hemos tenido como prurito para aproximarnos al término, de nueva política. Y yo creo que en esta hora tenemos que darle todo el apoyo a muchachos como David Morlacki, como John Goicoechea y como todos los que se están resteando en esta lucha. Por supuesto que estamos codo a codo con Morlacki y con su entorno en esta dura circunstancia. Con respecto al comentario que hacía la señora, que ha hecho una buena gestión y todo eso, yo no sé si su gestión es buena o si su gestión es mala, pero si la gestión es buena o la gestión es mala, eso no tiene nada que ver con la persecución de la cual está siendo víctima. Y eso es algo que yo repito a cada rato porque se lo escuché a nuestro querido oyente, amigo de esta casa, al doctor Alberto Arteaga, que la persecución política ocurre no por lo que una persona hace, sino por lo que una persona es. A David Morlacki no lo persigue porque haya hecho algo bueno o algo malo como alcalde, a él lo persigue porque es opositor. Y si hay una gestión mala de un alcalde, bueno, el electorado lo castiga en las urnas. Ahora, si el castigo para una mala gestión, a menos que haya un caso de corrupción comprobado o un caso de un crimen o un delito, pero una mala gestión no es un delito. Una mala gestión es una mala gestión. Y la castiga el electorado en caso de que así sea. Pero a mí me parece que la persona... Bueno, fíjate que ya está este señor, este impúdico, el defensor del pueblo que tenemos, Tarek William Saab, así será de chusca. La tontería del SEBIN por intentar detener en esa trampa cazabobo, como él mismo la calificó, a David Morlacki citándolo al helicoide, el propio defensor del pueblo, defensor del puesto este, Tarek William Saab, ha dicho que le parece que ese es un mecanismo irregular. Imagínate tú. O sea, él mismo lo ha dicho. Claro, o sea, para ya, que tú tengas ya las formas ni no, se guardan. No, porque ya las cosas ni se guardan. Pero tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Caballero, ¿cómo está usted? Muy bien. Julio César. Caramba, ¿cómo están? Bueno, bien. Aquí. Bueno, dos cositas importantes y quiero que por favor hincapié. El único medio que tenemos a nivel de la radio, aunque usted no lo crea, son ustedes. Este medio hay que aprovecharlo al máximo por dar el apoyo a la Asamblea Nacional. Viene una bulla, y no veo del otro lado qué va a pasar, qué van a hacer, si hay plan B o plan C. Uh-huh. El tal gobernador Don Fulano va a tomar las atribuciones que no debe ni le sale hacerlas y la Constitución faltándole respeto. Bueno. Y lo otro es lo más importante: continuar una campaña fuerte, señores, para los presos políticos. Ojo, vamos a hincapié de frente con eso y el revocatorio va, hermano, porque si los días están pasando. Sí. Y nos vemos allí. Usted, sí. Por favor, felicitar. Gracias. Muchas gracias, Julio César. Aquí a través de nuestro canal de YouTube nos dicen dos oyentes, John Denis Martínez nos dice, buenas tardes, hoy estuve oyendo el tema musical que tienen de presentación del programa. Centro San Agustín se llama el tema y es de Cachao, exactamente. Nosotros nos gusta también mucho, por eso es que lo tenemos de tema. Luis Gudiño nos dice, el año pasado salí por primera vez de Venezuela y fui para Aruba. Allí me di cuenta que nos ven como si fuésemos unas plagas. Porque eso le está pasando a muchos venezolanos. ¿Y tenemos más llamadas telefónicas? Sí, tenemos más llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, señora María de Blanco. Hola, María, qué gusto. Adelante. Bien, bien. Mira, mi corazón, dos cosas. Voy a hacer dos denuncias acá de Macaracuay. Sí. Pero antes quiero pedirle a la mesa de la unidad que aprieten el acelerador porque están más lentos que el Consejo Supremo Electoral. Bueno, mira, es la bomba de Macaracuay. Nosotros los vecinos tenemos un gran problema. Nosotros no tenemos dónde echar gasolina, hermano. Si se nos, el carro no tiene gasolina, tenemos que empujarlo. A ver si llegamos a la Río de Janeiro o llegamos a la Francisco de Miranda. ¿Y qué pasa allí, María? ¿Qué es lo que bueno, sucede? Bueno, mira, la bomba, hace 4 años el gobierno la agarró, le quitó los tanques y dejó solamente el espacio ahí, y aparte de eso dejó esa laguna donde van los tanques, que eso está full de agua. Me imagino. Hay una cantidad de zancudos acá que, mira, no tienes ni la menor idea de lo que nos está pasando. Así que, por favor, señores del gobierno, los vecinos de Macaracuay no tenemos dónde echar gasolina desde hace 5 años. Hemos aguantado muchísimo. La otra cosa son los estacionamientos. Todo el mundo está cobrando aquí lo que le da la realísima gana, chicos. Unos cobran 70, otros cobran 150, con el cuento de la tarifa plana. ¿Ves? Esto no puede ser este desorden que tienen con los estacionamientos. Sí. Que es bueno que se ordenen. Bueno. Buenas tardes, muchachos. Muchas gracias, María. Lo que tocan lo desbaratan. Bueno, así parece. Vamos a escuchar otra llamada. Antes otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Eres yo? Sí, sí, adelante, señor. Ah, me escuchan. Sí. Bueno, aquí les habla Tigre Bravo de San Francisco, California. Epa, vale, ¿cómo estás tú? ¿Cómo le va? Pero, bueno, 3-4 cositas. Pero danos tu nombre, danos tu nombre. ¿Puedo dar una clase? No, tienes no, que darnos tiene tu que nombre, nombre para que pueda participar. Pedro Pérez. Pedro Pérez. Sí, qué nombre tan común, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad, bueno, chico? Pero... Oye, quería felicitarlos ante todo, jóvenes, ustedes son un poco mayor que ustedes. La verdad que Daniel y Omar, viéndolos desde el exterior, veo una Venezuela emergente que se está manifestando y que está dando claros indicios de que en Venezuela hay ese movimiento en búsqueda de un país que sea de verdaderamente libre, de igual de oportunidades, de justicia para todos y progreso en general. Y por eso, la verdad que les puedo decir desde esta lugar tan distante de mi tierra amada, que siento un orgullo profundo al ver jóvenes como ustedes haciendo esta tan excelente labor. Lo otro que les quería decir es que en referencia a la, bueno, a lo de lo que está pasando con las persecuciones hacia dirigentes que, o funcionarios que son de elección popular, como el caso de los alcaldes de voluntad popular, al igual que los otros presos políticos del país, algo que tienen que entender, y espero que lo estén escuchando, y estoy seguro que sí, el gobierno está escuchando este programa, estoy seguro que no se lo pierden, que el Estatuto de Roma, de la Corte Internacional Penal, establece bien claro, está bien tipificado, que este tipo de delitos no prescriben. Que sepan que los van a buscar, no importa en qué piedra se escondan, en qué cueva se vayan a ocultar, los van a buscar, los van a encontrar, los van a enjuiciar, y si le encuentran culpables de los delitos que se le imputan, van a cumplir condena de presidio. Eso es una cosa importante que debe estar presente. El tercero, quería mencionar algo que ustedes ayer hablaron acerca del alcalde y periodista hoy fallecido, Alfredo Peña. Sí. Yo sí recuerdo algo que yo nunca lo he querido decir, no, Mari, no lo quiero tomar en contra. Tengo familiares, no voy a decir nombre, pero familiares que son tan que son del Colegio Nacional de Periodistas y han ocupado cargos en ese gremio. Y tengo un respeto tremendo hacia los periodistas, pero yo sí recuerdo que para el año, a finales del año de la década de los 90, se estaba viendo abiertamente una posición de ciertas personas que estaban en estos miembros, me refiero a ciertos periodistas, que de alguna manera u otra dieron un aval para lo que pasó en Venezuela en esa época. Y yo recuerdo en una oportunidad habérselo dicho directamente a sus ojos, viéndola cuando estaba en la Plaza Altamira, a Patricia Poleo, a pesar de su posición valiente en el momento, se lo tuve que decir: Patricia, delante de toda la gente allá en una tarima, yo abajo con el público, le dije, hay que reconocer que los medios, de alguna manera, tienen culpa con que haya llegado este señor al poder. Yo no estoy diciendo que directamente, pero sí hay alguna culpabilidad de ellos. Y me llamó la atención mucho la exposición que hiciste ayer, Daniel, donde hablaste un poco más de Alfredo Peña y cosas que yo no sabía de él realmente. Y bueno, eso más o menos rectifica un poco lo que era mi visión para ese momento. Y lo último, señores Caballeros. Ya se lo he dicho por escrito como 3 veces. Una vez lo leyó Neomar. Inviten al Caballero Mayor, al señor Federico Bocarera. Así será. Hablé con él ayer largo rato y muy probablemente la semana que viene lo vamos a tener. Lo que pasa es que tenemos también la semana que viene a María Corina y el lunes tenemos a Orlando Zamora. Pero estamos pendientes con Federico Bocarera. Sí, sí. Muchas gracias. Amigo nuestro, además. Que nos llamó desde San Francisco, California. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hablando de venezolanos en los Estados Unidos, que son orgullo, por supuesto, de esta patria, se comunica conmigo el amigo Edgardo Alfonso. Edgardo Alfonso, el pelotero del Magallanes, por supuesto, siempre está escuchando. Es el grande, nuestro Grande Liga. Siempre está escuchando el programa y lo saludo desde acá. Nos da una idea. Que se vaya, que la oposición diga que se va a ir al campo a sembrar, bueno, que se van a dedicar a sembrar, pues a la agricultura. Él me dice que hagan eso, a ver si el gobierno, como acto reflejo, se va y siembra algo, porque como el gobierno siempre está actuando en respuesta a todo lo que hace la oposición, si convocan una marcha, ellos convocan una, bueno, quizá con esto de la siembra se pueda generar algo positivo, ¿no? Claro, que diga, bueno, vamos a sembrar. Y de repente los tipos aparecen sembrando. Dice, no, nosotros vamos a sembrar más. Y se genera una competencia, pero sana, güey. Bueno. Productiva, al menos. Mira, aquí nos escribe, a través del canal de YouTube, el amigo Carlos Beitía, quien nos dice que él nos está retransmitiendo el programa en la emisora 88.5 FM en el Bronx, en Nueva York. Bueno. Pero no sé si se puede. Pero, ¿qué es esto? Nos están escuchando, en señal abierta en el Bronx. Los latinos de Nueva York. Un saludo a los latinos del Bronx. Pues. Bueno, si es verdad, les agradecemos. Claro, pero dame más detalles, Carlos Betía. Me acabas de dejar patidifuso. Yo no sé si en el Bronx entienden lo que significa quedarse patidifuso, pero hemos quedado patidifuso allá. Pero explícame mejor eso, Carlos Betía, para saber. Nos dejaste bastante curioso. Saludos a Domenico Longo, que nos saluda desde Valencia, quien dice que la gente sepa que con presos políticos menos es creíble la sinceridad por parte del gobierno. William González, a través del Facebook, nos dice: muchos sabíamos que sería un gobierno malo, pero pocos sabían que sería el peor gobierno de la historia venezolana. Supo engañar a la mayoría, a la iglesia, al periodismo, etcétera. Algunos me decían, ese es un loco, hablo de Chávez, por supuesto. Tenemos más mensajes, Daniel, a través del Facebook. Hablando de presos políticos, nos hemos enterado hace minutos, según indican algunos portales informativos, y creo que la información proviene directamente del diputado Timoteo Zambrano, que habría sido liberado el preso político, uno de los más recientes, Gabriel San Miguel, el famoso Gabo, de esta dupla que eran Pancho y Gabo. Y bueno, él le agradece supuestamente a Zapatero, no sé por qué, si habrá tenido algo que ver. Yo te voy a decir una sola cosa sobre los presos políticos. Ayer más o menos lo asomaba por Twitter. Porque esto de Smolansky, lo de John Goycochea, lo de Voluntad Popular como conjunto y los últimos presos políticos, a mí nada más que me dan un indicio, yo no sé, yo dejo esta hipótesis para que la analicen. Yo creo que el aumento de la represión política, en este caso del encarcelamiento de venezolanos que se identifiquen con la oposición, tiene entre muchos otros objetivos, que por supuesto son el efecto de demostración y todo lo demás, tener una especie de capital, una especie de una bolsa, de algo metido en una bolsa, que negociar de parte del gobierno en un eventual escenario donde se sienten oposición y gobierno para pactar algunas cosas comunes, ¿no? Si es que eso se llega a dar. Y en este caso el gobierno, que tiene una visión del poder, que alguien me decía por allí, no se diferencia mucho a lo que hace la FARC, porque la FARC, tú te acuerdas que tomaban rehenes, más que para pedir rescate, a veces para negociar con el gobierno colombiano. Para decir, nosotros vamos a entregar no sé cuántos presos a cambio de que ustedes nos den impunidad o nos entreguen unos guerrilleros que hayan sido encarcelados por ustedes. Más o menos hace lo mismo el gobierno venezolano, creo yo. Quiere tener presos políticos para tener con qué negociar, porque como no tienen gente... Fíjate, aquí a propósito de tu comentario, un oyente nos indica... comenten que cuando un régimen no tiene salida se vuelve más y más represivo porque ven enemigos en todos lados, ya que todo el que piense distinto al régimen es enemigo. Bartolo Serpa nos dice, la dictadura siembra, siembra pruebas. Aquí yo creo que eso es cierto. Aquí nos dice Joel León. Fíjate tú este dato. Chávez siempre ha sido cobarde. No quiso ir a Nicaragua en el 90 porque que lo iban a matar. Yo sí fui, tengo fotos y carnet de la ONU. Interesante este dato que nos da el señor Joel León. Henry Tavío nos dice, ¿qué ha pasado con los ingresos por el aumento de la gasolina? ¿Y cuánto es el monto recaudado? ¿Verdad? Qué buena pregunta. Esa es una excelente pregunta que hace el señor Henry Tavío. Ángel Hernández nos dice, quiero saludarles y darles mi aprecio, agradecerles por ese trabajo comunicacional que realizan a diario y por tener la valentía de hacerlo en estos tiempos que vivimos en nuestra amada Venezuela. Gracias, Ángel Hernández, por tus comentarios. Rafael Antonio Ranz nos dice, saludos paisanos desde Logroño, España. Los oigo todos los días. Acá somos 500 venezolanos viviendo y poco estamos en contacto porque hay demasiado egoísmo hasta fuera de nuestro país. Pero igual se extraña nuestra tierra. Saludos. Eso es otra cuestión que tenemos. Aquí hay gente que vive en vecindario y no conoce a los vecinos. También. Que viven en un edificio y no conocen a los vecinos. Bueno, pero es que la gente se encierra. Y entonces se van de Venezuela y entonces allá empiezan a extrañar y dicen, conchale, pero si yo me encontrara un venezolano por aquí, pues, caramba, pero qué falta de solidaridad a veces uno ve, porque uno lo conoce, porque uno tiene familiares viviendo afuera. Uno ve aquí las colonias portuguesas. No hay un club social venezolano con tantos venezolanos que hay en el mundo. No hay como hay aquí, Club Canarias, Club Portugués. Ecuatoriano. Ah, el Club Ecuatoriano. Peruano. El Club Peruano, el Club Colombiano. Esta cuestión de la hermandad gallega. Claro. No hay una hermandad venezolana en ninguna ciudad del mundo. Uh-huh. Yo pienso que es una buena forma de organizarse, porque todos los que se han ido tienen que vivir la experiencia de vivir afuera para enriquecerse y regresar a Venezuela a aportar mucho más. También nos dice por acá, a propósito de esto de la emigración, Víctor Fischer, la estampida de venezolanos hacia otros países, a todos los países de Latinoamérica, hasta los que están pelando se van buscando suerte y comida y salud. Además, esa es nuestra verdad, la que estamos viendo. Por supuesto que sí, Víctor. También nos dicen por acá. Saludos a José Ramos, que nos reporta su sintonía desde Austin, Texas. Qué bueno. También saludamos a Mariela Peña, que nos dice, hace poco me hice adicta a su programa y si quieren yo llevo el tirro aquel para que Daniel Lara deje hablar a Neomar, pero eso solo de vez en cuando, no es todo el tiempo. Ilona Joven nos envía saludos desde Berlín, siempre escuchándolos para sentirme como en casa. Qué bueno. Señor Ilone, un abrazo. A Alejandro Avendaño, siempre reportando su sintonía, pero quejándose porque lleva 2 días sin internet. Qué barbaridad. Celestino González, y ya nos vamos al corte con este mensaje, dice, Maduro, pídale ayuda humanitaria a los embajadores de los no alineados y con el dinero del festín compre medicinas para los que están en la isla de Margarita. Saludos a Giancarlo desde Londres, que Giancarlo me tiene a mí un seguimiento, sí. Porque Giancarlo es fanático de Aerosmith. Entonces me dice, bueno, que yo me ponga una franela de Aerosmith. Efectivamente, aquí la tengo puesta, Giancarlo, complaciendo peticiones, la franela de Aerosmith, que por cierto ayer, Taylor... La voz líder de Aerosmith en un concierto, solidarizándose con la situación en Venezuela, se puso una gorra tricolor que le regaló alguien del público. Uh-huh. Y bueno, yo en honor a Taylor, el día de hoy me he puesto la camisa de Aerosmith, pues, para que la cosa sea como es. Entonces, el señor Taylor me está viendo en este momento. Tyler. Bueno, Tyler, Taylor. Stephen Tyler. Disculpe usted que my English is not very, very looking. Well. Bueno, el señor, ¿cómo es que lo pronuncias tú? Discúlpame. Stephen Tyler. Stephen o Steven. Stephen Tyler, bueno. Stephen Tyler. ¿Está bien así? Sí, así está bien. Aprenda inglés con Neomar Hernández. Vamos a los comerciales y ya volvemos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Daniel anda por ahí buscando el nombre exacto del vocalista de Aerosmith, porque él quiere insistir en que la pronunciación no es Tyler, sino Taylor, y entonces, bueno, anda en eso. Yo no tengo una franela de Aerosmith, pero tengo una de Héctor Lavoe hoy, porque hoy es viernes casual, entonces, bueno, hoy estamos con la franela de Héctor Lavoe. Qué curioso, quería comentar con ustedes, antes de dar paso a más llamadas, sobre este asunto de la cumbre de países no alineados que se va a llevar a cabo en Nueva Esparta, o que se pretende, porque no se sabe todavía si esto va o no va, está en el papel, que de estos países que van a concurrir allí o que van a tener representación en la cumbre, lo que hay es una parranda de dictaduras. Claro, no todos, pero una buena parte de los países que van a estar allí son feroces dictaduras. Porque en esto termina básicamente la promesa de ser un país no alineado. Un país no alineado te dice, no, yo no estoy con el capitalismo salvaje y no estoy con lo que en su momento era también el socialismo real, que era el de la Unión Soviética. Esto se funde en los 50, cuando estaba el tema de la bipolaridad como tema central del mundo, ¿no?, y de la política del mundo. Y estos eran países que supuestamente buscaban diferenciarse, ¿no? Entonces están países, Daniel, que ya te incorporas acá, de los que van a asistir como Somalia, Suazilandia, Mauritania, Eritrea, Djibouti, Chad, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau. ¿Para dónde van ellos? Todos los que vienen para la cumbre no alineados son un poco de dictadura. Nada más en eso es en África. Estoy hablando de varios del África que son muchísimos. Claro, porque son los países no alineados con la libertad. Con la democracia será. Los países no alineados con la democracia, los países no alineados con la libertad. Entonces, en Asia, estoy hablándote de África, pero África tú sabes que tiene este componente además por sus guerras civiles y todo lo demás. Pero en Asia hay 21 que son dictaduras declaradas, como China, Myanmar, Corea del Norte, Siria, Yemen, Arabia Saudí. Dígame Myanmar, que hasta le cambiaron el nombre. Eso era Birmania. Era Birmania, ¿no? Entonces, el comentario es básicamente ese. Fíjate que esta promesa, porque también la tuvo Chávez, esto sí lo tenía Chávez en el 98, porque ayer decían, Chávez no hablaba de socialismo. No, Chávez hablaba justamente de esto, de terceras vías. Esa promesa de crear un mundo nuevo donde no es el capitalismo y tampoco yo, porque los que salen con esto siempre dicen, no, yo no soy comunista. No, esto de crear unas alternativas supuestamente al capitalismo y al socialismo real, terminan en nada, terminan siendo dictaduras, terminan lesionando los derechos humanos y terminan levantándose supuestamente contra esa contra ese supuesto humanismo que ellos enarbolan y coge el centro de la actividad política que debe ser el hombre. Si yo no recuerdo mal, esos no alineados vienen siendo la degeneración de lo que era el Grupo de los 77. Creo que se conformó después el Grupo de los 77 como movimiento de los no alineados. Este movimiento data del 55. Claro, creo. Pero ahí eso, el principal promotor de eso fue el Mariscal Tito, de Yugoslavia. Que era un tercera vía. Tú sabes que yo conocí una señora una vez, cuando yo viví como año y medio en Caracas, cuando era estudiante, vivía aquí en Caracas. ¿Hace cuántos años eso? Eso fue hace 10 años, en una habitación en Caracas, que me alquilaba una señora que era europea, ella, uno de esos avatares. La señora era de origen, su familia era yugoslava. O mejor dicho, ella nació en Yugoslavia por uno de esos avatares cuando su papá se fue a trabajar, era austríaco, y pasando hambre se fue a trabajar, llegó a trabajar a Yugoslavia y ya nació allá. Ella me contaba, la señora Lidia Osterman, yo no he sabido más de ella. Y entiendo, Lidia Osterman de Alessar, era la esposa del doctor Alessar, profesor de la UCB, anatomopatólogo muy conocido, y sus hijos también. Yo recuerdo que la señora Lidia Osterman de Alessar me contaba el padecimiento que ella sintió cuando fue a visitar Yugoslavia en la época finales ya de Tito, a visitar una hermana que ella tenía allá, y que ella lo que más recuerda era la oscuridad, lo oscura que estaba la ciudad, las ciudades en la noche, cuando caía la noche, que eran, ella me decía, eran unos bombillitos, como unos candilitos, como unas velitas, y no se veía nada. Y las calles oscuras, y eso era una cosa oscura. Cuando tú sales ahorita a Venezuela, exactamente lo mismo. No hay bombillos. Y los bombillos que ponen son unos bombillos amarillos que lo que hacen es oscurecer más la calle. Son como unos bombillos Acme, de los del Coyote. Sí. Unos bombillos para oscurecer. Es una cosa terrible. Y entonces tú pasas por la calle, y yo recuerdo una vez, Fabiola Colmenares, cuando era candidata, saludos a Fabiola, que siempre nos escucha también, cuando era candidata a la alcaldía de Vargas, ella dijo una vez una frase que a mí se me quedó. Dijo, una ciudad oscura es una ciudad sin ética. No, y es que... Y yo completamente de acuerdo. Es cierto. Y esto se empata con, creo que, el comentario con el que iniciamos nosotros la semana y que tiene que ver con el consumo dentro de una sociedad. Como el consumo, más allá de lo que puedan decir los pretendidos filósofos marxistas y los hombres que dicen que el consumo es arruinar al hombre porque es nada más que concebirlo como una persona que está hecha para gastar. No, el consumo te indica que una sociedad está bien o está mal. Aquí salir después de las 6 de la tarde, con eso que es la soledad, con eso que es la oscuridad, bueno, es prácticamente un deporte de riesgo extremo. En Caracas y en cualquier ciudad de Venezuela. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Alegría. Ah, Alegría nos cambia la voz, ¿viste? Sí, sí, sí. No, yo no les cambio la voz. Un momento. Yo toda mi vida, desde que nací, soy una niñita. Ah, es verdad. Es verdad, sí, Alegría. Una sirena, mejor dicho. Así es, Alegría. Porque ayer me dijiste algo que yo sabía más que pescado frito. Así. Es verdad, Alegría, es verdad. Es bueno, verdad. Escúcheme una cosa que yo les voy a comentar. A ver. Sucede que en las redes sociales, en el Twitter me llegó, bueno, y también en Internet, donde dice que Vladimir Padrino va a asumir la vicepresidencia. Mm-hmm. Si Vladimir Padrino asume la presidencia, eso quiere decir que no hay revocatorio para el 16, mm-hmm, sino para el 17. Entonces, revocan a Maduro y Vladimir Padrino asume la presidencia. Pero aquí hay algo que yo les quiero leer. Es muy cortico, pero no le voy a quitar mucho tiempo. A ver. Según la Constitución vigente, por votación de estos dos tercios de diputados, la Asamblea Nacional puede hacer lo siguiente. Por el artículo 73, llevar leyes a referéndum. Por el 240, remover al vicepresidente mediante un voto de censura. Por el 296, designar nuevos rectores al CNE y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Por el 343, reformar la Constitución convocando elecciones presidenciales. Y para la próxima diciembre, sin pasar por el referendo revocatorio. Y hasta el 348, que esto es lo que a mí me llama la atención, convocar una asamblea constituyente viéndolas que este señor parece que va a asumir la vicepresidencia. Bueno, Alegría, muchas gracias por tu participación, pero yo tengo que decir algo muy importante. Yo no sé si es verdad que van a nombrar un nuevo vicepresidente. Lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Que sin, para nombrar un nuevo vicepresidente, no lo pueden nombrar sin que la mitad más uno de la Asamblea Nacional lo acepte. En tal sentido, si Vladimir Padrino o cualquier otro venezolano es nombrado vicepresidente, tiene que contar con la aprobación de esa Asamblea Nacional que es mayoritariamente opositora. Uh-huh. Para que se vaya poniendo mucha tendría gente... Tendría que haber un acuerdo. ¿Será que hay un acuerdo? Bueno, no sabemos. No sé. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Porque hay cosas de cosas, Daniel. Porque uno nunca sabe. Como Alegría habla de lo de Padrino. Porque Alegría sabe, está informada. Alegría sabe. Pero entonces por ahí sale Miguel Salazar haciéndole la cama primero a Diosdado Cabello diciendo que ese es el candidato para 2018 y que si se adelanta la oposición e insiste con un referendo no de 2016, sino postergado hasta 2017, que Maduro va a nombrar a Cilia de vicepresidenta. Entonces, aquí hay para todos los gustos. Aquí entonces ya se empieza a barajar el tema de que Cilia Flores terminaría el periodo. No puede nombrar a Cilia vicepresidenta. Bueno, eso dice Miguel Salazar. Ah, bueno, Miguel Salazar no se ha leído la Constitución. ¿Por qué dice que la primera dama no puede ser? Porque tiene nexo familiar. Porque tiene nexo familiar, no puede. Ah, bueno. Hay que leerse la Constitución. Bueno, pero para lo que respetan ellos la Constitución. Estimado amigo Miguel Salazar, que es amigo tuyo. Ha sido invitado. Es que es paisano. Es porque él es de Maiquetía. A mí me bloqueó en Twitter. Miguel Salazar es de Maiquetía, porque el problema es que de Maiquetía han salido muy pocas cosas buenas. Y yo no soy una de esas. Y Miguel Salazar tampoco. Bueno, vamos con las llamadas. Así que bueno. Vamos con las llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Bingo, ¿será conmigo? Sí, señor. ¿Con usted? La señora Mildred García. Hola, Mildred, qué gusto. ¿Cómo adelante está usted? Muy bien. Le envié dos mensajes por el 3456. Ajá. A las 4:13, a las 4:20, creo que la computadora no está recibiendo. Vamos a refrescar no aquí. Recibí el mensaje de que llegó allá. Pero puso su nombre. Mi nombre y perfectamente en un lenguaje decente y correcto. No lo habíamos visto, Mildred, disculpen. Mi lenguaje, que digo, mi mensaje es el siguiente. Yo escuché a la señora Mari, a quien aprecio especialmente desde España, que me nombró con respecto a un comentario que hizo la señora Teresa Padilla, ¿no? Con respecto a los dominicanos. Ese mensaje, esa opinión, esa expresión no corresponde a Mildred García, sino a la señora Teresa Padilla. Mi señora Mari, discúlpeme su mal rato, pero no corresponde a mi persona. Otra cosa, Daniel, no te molestes buscando cómo se pronuncia Taylor, porque nuestro presidente no dice Vladimir, dice Vladimir. Sí, como si fuese ruso, ¿no? Y el país no dice Furreal, dice Fulreal. Entonces no pierdas tiempo en esas pequeñeces. Chao, mi amor. Gracias, Mildred. Bueno, aquí la señora Chantal Valverde me está educando y me dice, se llama... así, y se pronuncia Steven Tyler. Entonces ya sé, Steven Tyler. ¿Pero que tú estás diciendo que era Taylor? Bueno, como la tienda de los fluses aquello. Como Elizabeth Taylor. Como Elizabeth Taylor. Y tú estás haciendo aquí publicidad a la tienda de fluses. ¿A cambio de qué? Es que yo creo que esa publicidad la estás cobrando tú solo. Bueno. Me haces el favor, aquí no me metas publicidad que cobres subliminal tú solo. Subliminal. O sea, falta de respeto. Mira, tú no hablas más aquí. No hables más aquí. Bueno, tenemos llamadas. Tienes todo el programa hablando, no me dejas hablar. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló, Chan? ¡Aló! Se nos cayó esa llamada, pero sí, tenemos claro. muchos comentarios. Vamos a leer los comentarios porque las llamadas no nos han dejado leer los comentarios. Miller tenía razón, no hemos leído comentarios. Jean Paul nos dice, los que no militamos en algún partido político deberíamos inscribirnos en Voluntad Popular. A ver si hay tantas celdas. Ajá. Fran Barbosa nos dice, Daniel, aquí en Utah había dos asociaciones de venezolanos y tenían todas las mañas de los chavistas y opositores. Y más o menos lo mismo nos dice por acá el amigo, nuestro amigo de siempre, Joaquín Lombardi. Sí. Nos dice, aquí hubo una asociación de venezolanos en Baleares, pero el que lo organizaba llevaba un pin con la bandera de 8 estrellas. Imagínate tú. Eso ya es una señal. También tenemos mensajes a través del sistema Dilo. Por ejemplo, Juan Rodríguez, que se pregunta, ¿hasta cuándo marchas y marchitas y concentraciones? Militarizarán Caracas y a toda la oposición no llegará a ningún lado. Esta gente son malandros y delincuentes. A buscar apoyo internacional, que es lo único a los que ellos le temen. El país no aguanta más. También, aquí nos dice Odanisca, se escuchan en el Bronx y en New Orleans. Ah, bueno. Ah, pero buen dato, buen dato. Imagínate tú, ¿no? Buen dato para nosotros. Carlos Rodríguez nos envía un caluroso saludo desde Boston. Muchas gracias a Carlos que siempre nos escucha. Y aquí deseamos cabilla para esa cuerda de sinvergüenza, no se hable más. Evangelina del Junquito afirma, y así nos va, no hay un club de venezolanos afuera porque somos egoístas y malos paisanos en otros países. Ojalá que no sea así. Cuchita Blanco también nos gracias Cuchita por la franela de los Marines que me regalaste. Ya la tengo y estoy haciendo mi pancarta, ¿viste? Me dice que es Tyler. Está bien, estoy aprendiendo inglés con los oyentes. Steven Tyler, te he dicho. Porque Olivia, es que tú no me tienes paciencia, tú no tienes paciencia para enseñarle. Es que además no le tenemos paciencia. También Fernando López nos dice, sí. Gloria, no, aquí no, no, no, Gloriana, desde Cumarevo, Falcón, dice que nos escucha desde hace 2 años y que somos sus preferidos, muchas gracias. Lisa Flores quiere tener información de cómo se hace para ir a una sesión del Congreso y que además ella se quiere tomar una foto con el presidente de la Asamblea, no sabemos. No, creo es que allá sí se permite, sí, claro. Bueno, pero tiene que ir, hay unos días de visita, creo, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, también tenemos a Olivia García, Olivia Horta, que nos dice, dile a Neomaria Daniel que quiere manifestarle su aprecio a la señora Mari. Bueno, seguramente muchos oyentes le gusta la llamada de Mari. Por acá, Moraviet. Viva la hermandad gallega de Venezuela, llena de gallegos que ya se sienten más venezolanos que la arepa, me consta. Saludos de Santiago de Chile, nos manda Alexander Díaz. Desde Santa Teresa del Tuy reportan sintonía, o reporta sintonía de Ayana Corneal. Desde Santa Mónica, Oscar Molina. Desde, por aquí teníamos también un saludo que nos enviaba bien temprano. Un amigo, Eduardo Zabaleta de Radio Sospechosa, que nos retransmite el programa, muchísimas gracias, pero Fernando Romero nos pide que desde Indianápolis que saludemos a María Fernanda Domínguez, que también nos quiere saludar, pero que le da pena ella directamente. Saludos, María Fernanda Domínguez. Saludos, vamos a Sara Viña, apareció su hija por acá, Sara Viña, le manda saludos. Pero nos vamos al corte, ya venimos con la rocola, vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Y Así Nos Va el liderazgo de la Mesa de la Unidad. Ajá. Entran al bar de Y Así Nos Va Chugo Torrealba, Enrique Capriles, Julio Borges, Freddy Guevara, Henry Ramos Alup, Timoteo Zambrano, Omar Barbosa, y se sientan allí en la barra. Y están de lo más divertidos sentados en la barra cuando de repente se abre la puerta. ¿Y quién aparece cuando se abre la puerta? ¿Quién? María Corina Machado, en persona, la propia. Ajá. Y María Corina Machado los ve y todos los tipos se quedan callados. Y María Corina no les dice nada, sino que se va caminandito hasta la rocola. Saca de su monedero un fuerte 5 bolívares y les dice, viendo a los dirigentes de la Mesa de la Unidad, este fuerte y esta canción es para ustedes. ¡Rueda la rocola! Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. María Corina no quiere dejar el bar de Y Así Nos Va. De hecho, es tan así que solo yo. Que va a venir el miércoles próximo, entiendo, el programa. Va a estar con nosotros acá en la cabina. Pero, María Corina, esa Oye, canción, donde, esa parte donde dice... ¿Pero esa canción es, eso es seco o cómo? No, esta parte no puede ser seca. Pero eso donde dice, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Oye, qué frase tan profunda, ¿no? ¿Ah? Yo voy a tener que el miércoles preguntarle a María Corina, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que está pasando, María Corina? ¿Dónde está el cortocircuito? ¿Dónde está? Porque es una ranchera. Hay malos entendidos. Porque yo no sé. ¿Qué pasa? Yo, no sé. Yo ayer, ¿sabes con quién hablé yo ayer? ¿Con quién hablaste? Le di un abrazo, lo saludé con mucho afecto y me gustó mucho verlo después de tanto tiempo que no conversaba con él. A Chuvo Torrealba. Ah, qué bueno. Saludé a Chuvo. A mi líder, Chuvo Torrealba. Ajá. Bueno, y vino a la emisora. Vino a la emisora. Habrá que preguntar aquí a María Corina, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Para dónde va esa ranchera? Entonces, aquí hay muchísimos comentarios reportando sintonías de San Francisco. Oli Lovera. Y Viray Montilla está muerta de la risa con la ranchera de hoy. Saludos a Ana Raquel Picón en Santiago. Mm. Verónica Rorita nos está mandando un mensaje por ahí. Sí, dijo que está decepcionada de tu pronunciación. Bueno, I'm so sorry. Y la rocola de hoy también fue un desagravio a su modo, ¿no? Porque Juan Gabriel lo teníamos que tener nosotros acá. Por supuesto. ¿Qué filosofía la de Juan Gabriel? Absolutamente. Esa canción, fíjate cómo calza, ¿no? Para esta ocasión. Es que Juan Gabriel dejó escrito una canción para cada para ocasión. Para cada ocasión. Y Dalia Álvarez nos dice, esperábamos con ansias a María Corina en ese bar. Bueno, ahí está, pues. No, es que no sale del bar. No sale este bar. Giovanni Naro nos dice lo siguiente. En las panaderías del Junquito, Señat u otro ente les obligó a bajar el precio del pan. Ahora se forman sendas colas por dos canillas. Nos dice, bueno, una locura. Hagan un concurso en el que los venezolanos en el exterior cuenten su experiencia al emigrar y encontrarse otro venezolano, y ustedes elijan la historia más asombrosa y la leen al aire. Nos lo dice Yajaira Dávila. Oye, qué buena esa propuesta, Yajaira. Vamos a pensarlo, ¿viste? Vamos Ángel de San Antonio se pasea por una teoría de la conspiración y dice, ¿y si al final Cilia no es nada de Maduro y ese que están casados es de mentirita? Tú sabes que hubo un caso en Guatemala, ajá, de un que estaba prohibido también eso, de un presidente, como está prohibida la reelección, ajá, el tipo quería que reelegirse y no se lo permitían ni pudo hacer la reforma. Entonces iba a lanzar a la esposa, ajá, para poderla lanzar. Como estaba prohibido. Se divorciaron, no, chicos. Es que es terrible. Álvaro Colón, se divorciaron. Claro, yo lo recuerdo. Y eso fue sí. Y un drama, una novela. O sea, nosotros nos amamos como mira, nunca, pero nos vamos a sacrificar por la patria, nos vamos a divorciar. Mira, uno de los candidata. Dramas. Uno y de los tipa, dramas. No, el drama fue que se divorciaron y no pudo ser candidata. ¿No? ¿Y quedaron divorciados? Perdieron los reales. Y más nunca se quisieron. Y nunca y se volverán. Fueron. Y nunca se quisieron. No, mira, uno de los se dramas... Se me olvidó otra vez. Hablando en serio... Que solo yo te quise. Y cuando saludamos a todos esos oyentes que nos manifiestan... No, es que yo escucho rancheras y su cariño, sí. Yo escucho rancheras pero y deja hablar, aunque sea para la despedida, me Daniel. Me despecho automáticamente, qué terrible. Mira, uno de los dramas... Pásame un trago, ya para cerrar la semana en un tono más serio. Uno de los dramas de Latinoamérica... Carneiro que me brinde hoy. Ah, no, pero bueno, entonces... Yo me voy a parar de aquí, disculpe. Un día de esto me voy a ir, está Daniel, bien, me voy a ir. Disculpe. De los dramas de Latinoamérica, es definitivamente el continuismo y la reelección indefinida en el poder. Fíjate que no existe sino solo en Nicaragua y en Cuba, que en Cuba, bueno, lo de reelección es un decir, porque ya prácticamente no existen las elecciones libres, ¿no? O no existen en absoluto. Pero entonces, en Venezuela, nosotros hemos caído en eso y tenemos la reelección indefinida como un gran cáncer. Y no, entonces ahora, además de la reelección indefinida, esta figura de que el revocatorio entonces no camina para ningún lado y entonces te deja bien la ventana para que quizá entonces el presidente, por un antojo, un capricho, entonces pueda nombrar a la primera combatiente vicepresidenta provisional para que después la lleves al Palacio de Miraflores. ¿Qué es eso? Bueno, pero si Cecilia es candidata, oye. ¿Tú te la piensas? Pero, no, pero entre, entre Miguel Salazar, que apoya a Diosdado Cabello, porque él anda haciéndole la cama, y Cilia Flores, ¿con quién te quedas tú? Está difícil. ¿Entre ¿no? quién y quién? Entre Diosdado y Cilia. ¿Entre Diosdado y Cilia? Uh-huh. Eso no va a ser una primaria. Esa es la pelea del siglo. Eso no es la pelea del siglo. Ahí van a, me imagino yo que eso va a ser una la candidatura de la panela. Claro, candidatura de la panela. ¿Pero por qué? La panela y hielo, ¿no? Eso van a buscar una marca de talco que patrocine esa candidatura, pana. Yo no entiendo, ¿tú estás hablando de la panelita de San Joaquín o de la panela y hielo? Cilia, que tú anotas las cosas y se olvidan. Cilia va a ser candidata de las aspiradoras. ¿Y Diosdado? De la panela de San Juan. De la lavadora. No. Esa va a ser la candidatura. O sea, es una candidatura de línea blanca. Van a sacar, exacto. Pero de línea blanca. Van a sacar el partido de la aspiradora para Cilia y el partido de la lavadora para Diosdado, para que pueda ser candidato. No hablamos más de línea blanca, no, ni de línea blanca, ni de panela, ni de electrodoméstico. Demasiados mensajes nos quedaron aquí. Vamos. Discúlpenos porque no nos alcanzó el tiempo con tanta mamadera de gallo. Sí. Y discúlpenme, Neomar, por no haberte dejado hablar hoy. Yo prometo que la semana que viene te dejo hablar, porque yo nunca te dejo hablar. La semana que viene yo te voy a dejar hablar. Te prometo que te dejo hablar la semana. Hoy no, pero la semana que viene sí. Hoy ya no hablas más. Eso es como, ya te prometo, se acabó. No, mañana sí. No, hoy no fui, mañana sí. Nos vamos. Hasta el lunes. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.